¿Sabía usted que hay más de 1,000 pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos apuntan a la realidad de la segunda venida de Cristo? No hay duda de que Dios quiere que sus hijos entiendan los tiempos del fin y lo que debemos esperar en el futuro. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, continuamos la serie Mientras el Señor Regresa, con una mirada más honda al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Siga nuestra sintonía mientras el Dr. Jeremiah nos trae el mensaje titulado No permitan que la sociedad los seduzca. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y el capítulo 24. Esta serie se titula Mientras el Señor Regresa, respondiendo a la pregunta ¿qué debemos estar haciendo mientras esperamos el retorno de Cristo? A esta pregunta responde el mismo Señor en el capítulo 24 de Mateo. Hoy vamos a hablar de lo importante que es no tener una actitud indolente, descuidada o encallecida en cuanto al retorno de Cristo. El título del mensaje de hoy es No permitan que la sociedad los seduzca. Ahora pasemos a nuestra lección basada en Mateo 24 y aprendamos lo importante que es no dejarnos seducir por la sociedad y la cultura que nos rodea. Hoy quiero hablarles de una advertencia en particular de nuestro Señor. No permitan que la sociedad los seduzca. No se dejen seducir por la cultura en que viven. Vamos a hablar de eso al examinar unas cuantas verdades en Mateo 24. Vivimos en tiempos cuando muchos piensan que hablar algo en cuanto al retorno de Cristo es tan obsoleto, tan inmaterial, a lo que está sucediendo alrededor nuestro, que solamente los predicadores fundamentalistas extremos hablan al respecto. Tengo que decirles que no siempre ha sido así. El retorno de Cristo ha estado en el escenario central en la mayoría de iglesias que predican la Biblia y a través de toda la historia. De hecho, ha estado también en las mentes de muchos dirigentes que ni siquiera son cristianos. Y en nuestra sociedad. Antes de que tuviéramos procesadores de palabra en nuestros computadores, hace muchos años, en los salones de composición de plantillas en los periódicos, había muebles con muchos cajones, en donde había toda clase de letras de todo tipo y tamaño, a fin de componer la plana de un periódico. Recuerdo, cuando niño, haber ido a las oficinas del periódico en donde mi padre ordenaba anuncios para la iglesia que pastoreaba y ver cómo los empleados armaban el tipo para los periódicos. Cada página tenía que ser meticulosamente armada a mano. Y luego la leían y movían las letras y las colocaban en hileras y había espaciadores y había letras de todo tamaño y de todo tipo para cada periódico. De hecho, había un tipo particular de tamaño gigante que se usaba para anunciar acontecimientos estremecedores, tales como la declaración de guerra o el asesinato de un presidente. En las oficinas del periódico llamaban tipo de la segunda venida. Esa es la terminología que usaban para describirlo porque decían que tenían ese tipo reservado para anunciar la segunda venida de Cristo cuando sucediera. Algunos periódicos, y en realidad he visto ejemplares de esto. En efecto, ya tienen lista la primera edición que iría a las personas después del rapto o la segunda venida, como sea que se hayan figurado en su propio proceso mental. Les garantizo que cuando el Señor vuelva y lleve a los que le pertenecen para estar con Él, al día siguiente habrá unos cuantos titulares gigantescos en los periódicos por todo el mundo. Desafortunadamente, lo que era tipo gigante para titulares hace una generación se ha convertido en la letra menuda en las mentes y corazones de muchos del pueblo de Dios en nuestros días. El finado A.W. Tozer, que fue profeta en su tiempo, tal vez incluso antes de su tiempo, escribió sobre lo que él llamó la declinación de la expectativa apocalíptica. dijo que pensaba que los creyentes se estaban olvidando de la importancia del inminente retorno de Cristo. Dijo que apenas hace una generación había un sentido entre los creyentes evangélicos que el fin del mundo estaba cerca y muchos contenían el aliento por la expectativa del nuevo orden mundial que emergería. Pero algo ha sucedido. En años recientes, dijo, las iglesias se han olvidado de esta verdad. Los cristianos prefieren dedicarse a temas más pertinentes que a hablar del futuro. Y se han enredado tanto en el sistema del mundo que ya casi no hay diferencia. Así que hemos tomado los temas del mundo y los hemos reemplazado en lugar de los temas de la palabra de Dios. Hay muchos, en la actualidad, que empezaron el ministerio en el mismo tiempo que yo y que regularmente enseñaban y predicaban la palabra profética de Dios y que ya ni siquiera la tocan. Y que en efecto me han dicho, es el asunto más irrelevante. Si dijera los nombres de estos personajes, ustedes se sorprenderían debido a la prominencia que gozan en círculos religiosos. Un pastor, a quien respeto grandemente como estudiante de la palabra de Dios, me dijo, simplemente he decidido dejar en paz los temas proféticos. Hay demasiada controversia y en realidad nada de eso importa hoy. Amigo mío, si usted cree eso, lo cree simplemente porque ha decidido ignorar un cuerpo grande y gigantesco de verdad. Hice algo de investigación al respecto, a fin de preparar el escenario para el mensaje de hoy. ¿Sabía usted que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están repletos de promesas de la segunda venida de Cristo? Solo en el Antiguo Testamento hay como 1845 referencias en un total de 17 libros del Antiguo Testamento que dan prominencia a la segunda venida de Cristo. Cuando se pasa al Nuevo Testamento, de un total de 216 capítulos en el Nuevo Testamento, tenemos 318 referencias a la segunda venida, o sea, una referencia en cada 30 versículos. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida de Cristo. Los únicos tres que no la mencionan son la carta a los Gálatas, que no hace ninguna referencia directa a la misma, pero la infiere, y dos cartas que fueron escritas personalmente a individuos, en donde normalmente no se haría referencia al asunto. Así que, si observa todo esto, se pregunta, ¿de dónde saca la gente la idea de que esto es material superfluo, que es un asunto marginal y que deben concentrarse en lo esencial? Permítanme decirles algo. Por cada referencia en la Biblia a la primera venida de Cristo, hay 8 referencias a la segunda venida de Cristo. Así que, ¿de qué manera yo, como predicador del Evangelio, puedo ignorar una cantidad tan vasta de material? ¿Debo escuchar a las voces de la cultura actual que dicen, consérvate en medio del camino, no te metas en nada controversial, habla de cómo edificar familias fuertes, habla de cómo hacer crecer iglesias grandes, motiva a las personas de tal manera que cuando se vayan se sientan muy bien al volver al mundo? Estoy de acuerdo con todo eso, pero primero, y primordialmente, tengo un mandato del Dios Todopoderoso. Mi mandato no viene de gente que se pone a pensar. Brota del libro sagrado. Y si abro la Biblia para predicar y empiezo a enseñar el Nuevo Testamento y observo que uno de cada 30 versículos se refiere a un asunto o tema, será mejor que sea serio al respecto. De hecho, debo estar absolutamente seguro de que no descuido lo que Dios nos ha dicho que no descuidemos. Como hemos estado aprendiendo al estudiar Mateo, capítulo 24, los discípulos le habían planteado unas cuantas preguntas al Señor, querían saber en cuanto al futuro, obviamente habían oído al Señor referirse a eso, habían leído a los profetas del Antiguo Testamento, tenían curiosidad como es de esperarse, y la última pregunta que le hicieron fue, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Eso es lo que todos quieren saber. Por eso hay tantos libros que salen continuamente al mercado. Toda persona está leyendo o escribiendo acerca de lo que va a suceder. El Señor Jesús les contestó, pero, por así decirlo, les contestó sin nunca darles la respuesta que querían. Ellos querían un día y hora específicos. Jesús dijo un par de cosas que debemos recordar. Primero que nada, dijo que sería un día del que nadie sabe y una hora de la que nadie sabe. En otras palabras, él dijo, no van a oírme fijar una fecha calendario. Eso no va a suceder. Jesús dijo no solo que nadie sabía ni el día ni la hora, sino que no sería posible discernir ese día, por más investigación que hicieran. Así que, no desperdicie su tiempo tratando de calcular la fecha. No desperdicie su tiempo tratando de fijar la fecha. El versículo 42 de Mateo 24 dice que debemos velar porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor. El versículo 44, como recordarán, dice lo mismo. El Hijo del Hombre viene a la hora en que uno menos lo espera. En el versículo 50 leemos lo mismo. El amo de aquel siervo va a venir el día en que menos lo espera y a la hora en que menos lo espera. Mateo 25, 13 dice lo mismo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Espero que resolvamos para siempre cualquier idea que la gente hace flotar por todas partes, en el sentido de que no es posible saber el día cuando Jesús regresa. Cuando usted oiga que alguien dice eso, puede olvidarse prácticamente de cualquier otra cosa que digan, porque no lo saben. Hemos aprendido que los ángeles no lo saben. Ellos están alrededor de la presencia de Dios y no saben ni el día ni la hora cuando va a venir el Señor Jesús. Y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, cuando estaba en esta tierra no lo sabía, porque voluntariamente había decidido no tener esa información. Así que aprendemos del libro de Mateo que no podemos saber ni el día ni la hora. Y Jesús, en este pasaje de la Biblia, se dirige a personas que van a estar vivas durante la generación de la tribulación, pero nos recuerda que los creyentes de hoy tenemos que estar preparados. Las mismas advertencias que se dan en Mateo 24 en cuanto a velar y estar preparados son conceptos transferibles a nuestra cultura mientras esperamos el rapto de la iglesia cristiana. Cuando Pablo habló a la primera generación de cristianos en su carta que nosotros conocemos como Primera a los Corintios, los elogió porque entre ellos no escaseaban dones. Y ellos esperaban fervientemente la revelación del Señor Jesucristo. A los creyentes de Filipos les recordó que su ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. El escritor de la carta a los Hebreos le dijo que siempre que se reunieran, debían dedicarse al amor y a las buenas obras y no dejar de reunirse mientras esperaban el día. De nuevo, se refería a la venida de nuestro Señor, Hebreos 10:24. En Santiago 5:8, continuando el tema de todo el Nuevo Testamento, Santiago dice, «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». En 1 de Pedro 4:7 se nos dice, «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración». 1 de Juan 2:18 dice, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Estoy apenas dándoles unas breves muestras del Nuevo Testamento desde el mismo principio hasta el mismo fin, y cuando se pasa al libro de Apocalipsis, lo último que se anota en la palabra de Dios de los labios del Señor Jesús, que se anotan de Él, Él dice, «Ciertamente vengo en breve. Amén». Apocalipsis 22:20. Quiero que sepan, amigos y amigas, que todo esto no es algo que yo me inventé. Esto no es simplemente interés apocalíptico. No es simplemente sensacionalismo. Esto viene de la palabra de Dios y es todo respecto al hecho de que Jesús vuelve. Una de las dimensiones faltantes en la iglesia de Jesucristo, según lo veo hoy, es que ha sacado esto del centro de nuestro sistema de creencias y se le ha empujado a la periferia con la idea de que ya no es pertinente a los asuntos y problemas importantes que enfrentamos hoy. Amigos y amigas, no hay ninguna doctrina más relevante para lo que enfrentamos en nuestra generación que esta verdad. Pronto, muy pronto, vamos a comparecer delante del Señor y rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho en la carne. Será mejor que creamos eso. Si no creemos eso, no vamos a vivir como debemos vivir. Así que, a los discípulos, les enseña que tomen esto en serio. Quiero que en este mensaje observemos estos versículos y notemos tres actitudes contra las que Jesús nos advierte, actitudes que para nosotros son muy fáciles de adoptar como creyentes en esta generación. Primero, Jesús advierte en contra de una actitud indolente. Alguien ha dicho, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indolencia? No lo sé, ni me importa. Así es como son muchas personas. Así es como piensan en cuanto a estas cosas del futuro. Pero Jesús les advirtió y les advirtió, y muy efectivamente a menudo contándoles un relato o usando una parábola del Antiguo Testamento. Leemos en Mateo 24:37. «Mas como en los días de Noé, Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, detengámonos ahí por un momento. ¿Qué está diciendo? He oído toda clase de mensajes sobre este pasaje en particular. Cuando uno retrocede a Génesis, capítulo 6, versículo 5, en donde describe el mundo antes del diluvio, ese breve versículo lo capta bien, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. ¿Suena eso como descripción de toda sociedad actual? Quiero decir, es un versículo bastante bueno, ¿verdad? Para describir las cosas con las que nosotros tenemos que lidiar y la cultura impía en que vivimos. No soy profeta de ruina. Quiero decir, disfruto del mundo bueno que el Señor nos ha dado. Pero si veo que la maldad está siendo cada vez más y más intensa, el punto es que cuando se leen las cosas que publican los periódicos, uno se pregunta, ¿quién podría jamás en el mundo haber concebido tal cosa? ¿Quién pudo haber pensado semejante cosa? Dice aquí que en los días antes del diluvio, la maldad del ser humano era grande y todo designio de los pensamientos del corazón del ser humano era continuamente el mal. Así eran las cosas en ese entonces. Hacia eso se dirigían, sin un serio despertamiento espiritual en esa cultura. Pero, habiendo dicho esto, ¿no es de eso que Jesús está hablando al decir que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca? He oído predicadores que dicen, ¿ven lo impío que era esa cultura? Estaban comiendo como glotones, estaban emborrachándose hasta quedar dormidos debajo de la mesa. No sé qué hacen con las siguientes dos frases, casándose y dándose en casamiento, porque a mí eso me suena bastante sano. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Y observen esto. ¿Qué será como fue en los días antes del diluvio? Antes del diluvio, la cultura simplemente estaba haciendo lo que normalmente hacía. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No cambiaron nada. Era vida como todos los días. Y aquí tenemos al buen Noé, predicando hasta desgañitarse. ¡Va a llover! Ese es el único mensaje que tenía. Lo predicó todos los días por 120 años y todos pensaban que el hombre estaba loco, que había perdido un tornillo. Y le decían, ¿qué quieres decir? Ni siquiera sabemos lo que es la lluvia, porque antes de ese tiempo nunca había llovido en el planeta Tierra. Lo sabían. Lo que habían tenido era vapor. Y mientras predica el mensaje de la lluvia, está construyendo algo en su patio. Quiero decir, es algo enorme. Parecía un hotel. Y anda predicando por 120 años, será mejor que arreglen las cuentas. El castigo va a venir y ¿qué hizo la gente? Simplemente siguieron comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, haciendo lo que siempre hacían, sin cambiar nada. No hizo ningún impacto en ellos para nada. Estimados amigos, así es como yo veo hoy a la mayoría de cristianos que escuchan la predicación profética. Pues bien, como sabes, el doctor Jeremiah ahora está metido en esto de la profecía. Probablemente va a escribir otro libro. Así que vamos a oírle predicar y si nos perdemos un domingo, lo sabremos cuando aparezca en el libro. No hay nada de seriedad al respecto. Quiero decirles algo. No podemos darnos el lujo de una actitud indolente respecto a las cosas que el Señor ha dicho concerniente a su venida. Nos ha dicho en su palabra que Él va a volver y será mejor que arreglemos cuentas con Él. Será mejor que le conozcamos personalmente antes de que Él vuelva. Luego dice aquí que cuando Él venga, van a haber cosas seguras que suceden. Va a haber algunos que son llevados y otros que no. Está hablando de su segunda venida. Quiero que esto quede muy claro. Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora bien, en el contexto original de este pasaje, en Mateo 24, es exactamente lo opuesto de lo que pensamos. El que es llevado en castigo, y el que es dejado para ir al reino. Pero, ¿No es ese a propósito un cuadro de lo que va a suceder en el rapto? Como saben, habrá gente, y de repente el Señor va a volver y muchas personas simplemente desaparecerán. No quiero dármela de listo en cuanto a esto, pero algunas iglesias ni siquiera perderán el compás. Pero muchas iglesias van a tener abundantes bancas vacías el domingo siguiente, porque el pueblo de Dios se habrá ido. Jesús dice que sea lo que sea que hagamos, no tengamos una actitud indolente al respecto. Toda mi vida he oído hablar del rapto. He asistido a conferencias proféticas. Mi papá predicaba sobre la profecía. Recuerdo las cruzadas de evangelización. Tenía incluso una cruzada evangelizadora que era como una noche del rapto, la segunda venida de Cristo. Y uno llevaba a todos los amigos y algún predicador conocido o invitado pasaba al púlpito y predicaba sobre la segunda venida de Cristo y mucha gente era salvada. Había jóvenes que eran salvados. Los veíamos por todas partes. Y, ¿saben? Nos volvimos muy indolentes al respecto. Hay incontables iglesias en la actualidad que nunca oyen un sermón profético en toda la experiencia de esa iglesia. Jesús dijo que hay que tener cuidado, porque las cosas eran tal como eran antes del diluvio en que decían, ah, vamos, está loco. Ni siquiera sabe de qué está hablando al decir que va a llover. Luego alguien un día dijo, ¿qué es eso? Algo me cayó en el hombro. Eso es agua. Y aquí viene otra. Y empezó. Y era algo que nunca antes habían visto. Nunca había habido algo parecido antes en toda la historia del mundo. Para entonces, Noé había reunido a toda su familia en el arca y la puerta había sido cerrada. ¿Puedo decirles algo? Noé predicó por 120 años y ni una sola persona fuera de su propia familia creyó. Entonces las gotas de lluvia se convirtieron en enormes torrentes de agua y el agua empezó a acumularse. Entonces todos corrieron hacia el arca y como pueden imaginarse, llamaban a la puerta. Debí haberte creído, Noé, déjame entrar. Demasiado tarde. Vino el diluvio y cubrió toda la tierra y la destrucción vino sobre la creación. Y el Señor Jesús dijo, por favor, discípulos míos, escuchen, no sean como la generación antes del diluvio, no tengan una actitud de indolencia. Y luego dio otra ilustración. No solo no deben tener una actitud indolente, sino que Jesús advierte en contra de una actitud negligente. Como saben, es posible ser negligente. Leemos en Mateo 24:43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús dijo que otra actitud que se puede desarrollar en cuanto a los tiempos del fin y respecto a los cuales uno debe prestar atención es que es posible volverse negligente. Lo creo, sí, pero vamos, no tiene mucho que ver conmigo ahora mismo, así que simplemente lo hago a un lado y no pienso mucho al respecto. Me sorprendió al volver a revisar el Nuevo Testamento. Por alguna razón, tenía en mi mente la idea de que este asunto de que Jesús vuelve como ladrón es un texto aislado. No lo es. Se halla en las Escrituras varias veces. Y no es una manera de comparar al Señor Jesús, a nuestro amado Señor Jesús, con un ladrón. No hay ni la menor mancha en su carácter perfecto. No está comparando a Jesús con un ladrón, está comparando su venida con la venida del ladrón. Se halla también en Lucas 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente. Se halla también en 1 los Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que no será fácil que uno sepa en qué momento Él va a venir, así que uno tiene que estar listo todo el tiempo. No sea negligente como para decir, pues bien, como sabes, no va a venir. Estoy seguro de que no va a venir en mi vida. Tal vez usted tiene unas cuantas tablas proféticas en casa y se ha figurado todas las minuciosidades y ha hecho los cálculos y piensa que todavía tiene por lo menos unos 80 años por delante y piensa que no va a vivir todo ese tiempo, así que simplemente decide que no va a preocuparse al respecto. A Amigo y amiga, qué necedad. Cristo viene como ladrón. No lo va a anunciar. Usted no lo sabrá. No habrá ninguna manera para que usted se prepare al instante, así que tiene que estar listo todo el tiempo. No sea negligente al respecto. Nosotros podemos volvernos negligentes en cuanto a las cosas, especialmente como cristianos, especialmente si uno está en una iglesia en la que se ve expuesto a cosas como esas todo el tiempo. De cierta manera lo tomamos como si nada. Sí, bien, me alegro. Pienso que soy un pretribulacionista. No lo sé. A lo mejor soy un premilenarista. No lo sé. Pero, por así decirlo, me alegro de estar aquí. Así que déjeme decirle algo. No sea negligente. No sea indolente. Como que el asunto no importara. No sea negligente. Como si no tuviera que preocuparse por eso. La Biblia nos da advertencias por todas partes y nos da ejemplos concretos para ayudarnos a ver y sentir el impacto de esa advertencia. Espero que esto haya despertado en ustedes un sentido de urgencia en cuanto a la importancia del retorno del Señor Jesucristo. Si no ha ordenado su ejemplar del libro, le invito a que visite nuestra página web momentodecisivo.org para más información de cómo agilizar su pedido. Volveremos el día de mañana con otra edición de Momento Decisivo. Que tenga un buen día y que el Señor le bendiga. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que la sociedad lo seduzca. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.